Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos. Hoy miércoles ha visitado nuestra localidad la portavoz provincial del Partido Popular, Carmen Sánchez, para mantener una reunión de trabajo con los integrantes del Grupo Municipal Popular. En este encuentro se ha hecho público el rechazo del Partido Popular a la medida del Gobierno de la Nación, a través de la cual se solicita a los ayuntamientos que entreguen sus ahorros al Estado para luchar contra los efectos de la pandemia. El Partido Popular defiende que los ayuntamientos deben invertir esos ahorros en ayudas para sus vecinos, dada esta situación de crisis económica, y que no se deben de destinar a intentar maquillar la mala gestión del Gobierno de la Nación. El Partido Popular va a solicitar a la alcaldía ubriqueña que se niegue a entregar sus ahorros, como ya han hecho alcaldes socialistas como el de Mijas o el de San Sebastián de los Reyes. Estos días atrás ya hacíamos referencia, bueno, que nos parecía totalmente fuera de lugar lo que el presidente del Gobierno, pues, ahora mismo quiere tirar de 15.000 millones de todos los ayuntamientos de España, y para nosotros, para el Grupo Popular, ya lo dijo nuestro presidente nacional, Pablo Casado, ¿no?, que el Gobierno debería ayudar a los ayuntamientos, y no los ayuntamientos, pues, que se lo lleve el dinero, en este caso del pueblo de Ubrique, se lo lleve Pedro Sánchez. El otro día, en varios diferentes medios de comunicación, hablábamos que nosotros vamos a presentar una propuesta y una moción en contra de esta decisión que el Grupo Socialista de Ubrique quiere plantear y darle los ahorros de los ubriqueños a la Nación. Cuando hacíamos referencia a este aspecto, pues la señora alcaldesa de Ubrique nos contestó que nuestra propuesta, bueno, era descabellada, era una locura. Pues resulta que hay ya alcaldes del Partido Socialista que están diciendo que está el alcalde concreto del Partido Socialista de Mijas, hay otro alcalde también de San Sebastián de los Reyes de Madrid, que está diciendo que cómo le va a dar el dinero de todos los vecinos a la Nación, cuando debería ser la Nación, con esos 120.000 millones de euros famosos que vienen de Europa, los que debería de repartir a la economía española y andaluza, pues ese dinero que hace falta, aparte de esos 4 o 5 mil millones de euros que debe a la Junta de Andalucía. Cuando un ciudadano tiene un problema, va a la puerta de un ayuntamiento, va a sus servicios sociales, va a urbanismo, va a recaudación, va a tesorería, va a llamar a la persona en la que él ha confiado en las elecciones, que es su alcalde o su alcaldesa, y son también los concejales de ese ayuntamiento. Los ubriqueños y las ubriqueñas, estoy segura, que no van a ir a la Moncloa cuando tengan que resolver el problema del pago de la luz, el problema del pago del agua, el problema del pago de la hipoteca, el no tener para comer, para darle de comer a sus hijos, el perder un empleo. No van a la Moncloa, como tampoco van a la Junta de Andalucía, porque la gente confía en sus ayuntamientos y en las personas que tienen, en sus alcaldes y alcaldesas, en las personas que tienen de manera cercana. Y lo que hace Pedro Sánchez, intentando robar esos 152 millones de euros para nuestra provincia, que se dice pronto y rápido, pero los 152 millones, para ponerlos en comparación, es el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cádiz, de la capital de la provincia. Pues ese presupuesto completo es lo que se pretende robar de todos y cada uno de los 45 municipios de nuestra provincia. Y nosotros, el Partido Popular, en Ubrique y donde haga falta, no nos lo podemos permitir. ¿Por qué no nos lo podemos permitir? Porque las circunstancias han cambiado. La situación que veíamos en febrero, y que yo creo que incluso comentamos en una rueda de prensa aquí, que estábamos en pleno auge y que económicamente parecía que empezábamos a remontar, que teníamos una oportunidad de futuro, que teníamos una oportunidad económica en nuestra provincia, esa oportunidad nos la ha cortado el COVID de manera radical. Y ahora mismo son muchos los ubriqueños y las ubriqueñas que están en situación de desempleo, que no tienen para pagar sus alquileres o sus hipotecas, o que están teniendo que cerrar a cal y canto sus negocios porque están de deudas hasta arriba. Y eso que pretende hacer el Partido Socialista es una auténtica vergüenza. Para nosotros, para el Partido Popular, tenemos claro que no nos podemos permitir ese lujo, porque no es el momento, no es el momento de quitar ese dinero para invertir, porque yo siempre he dicho que el dinero que se dedica a los servicios sociales no es un gasto,

El jurado encargado de realizar el fallo estuvo formado por Casiano López Pacheco y Jesús Romero Orellana. La exposición de las obras presentadas a este certamen se va a poder visitar desde la jornada del próximo 28 de agosto y hasta finales del mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, siendo el horario de apertura el siguiente, de martes a sábado y festivos de 10 a 2, permaneciendo los lunes y domingos cerrado. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.